FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días. Comenzamos una nueva mañana aquí en Recorte Informativo, viernes 11 de septiembre. Y quería comenzar esta editorial, o breve editorial, para no dilatarnos demasiado y comenzar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Comenzar con el reconocimiento a los maestros en su día. A todos los docentes, hoy es el día del maestro. Y no quiero hacer un paralelismo con Sarmiento, quien dicen que fue fundador de la escuela pública o quien trajo los primeros conocimientos. Creo que un docente hoy es otra cosa, es otro el rol que tiene como protagonista dentro de la sociedad, no solo dentro de la escuela, no solo dentro de un aula. Durante muchos años, el rol del docente se fue desvirtuando poco a poco. Ya de ser un simple educador, pasó a ser un asistente social, diría también. Pasó a ser quien debe contener a un chico que viene con distintas dificultades, que viene con distintas realidades, que está inmerso en una escuela pública y en una educación pública que ha sido devastada a lo largo de la década del 90 y durante la década de y durante la gestión del kirchnerismo también ha sido así, y de la Alianza, por supuesto, que también. Hoy el rol de docente no pasa solamente por educar, pasa por transmitir. Creo que en este momento, sobre todo, hay que transmitir nuevamente aquellos valores que se fueron perdiendo. Valores como la libertad, como el respeto, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, el compañerismo, la amistad. Estos valores hay que recuperarlos en momentos en que la escuela se ha convertido en un lugar donde a veces los chicos van solamente por un plato de comida porque saben que el comedor de la escuela los va a recibir, les va a dar un plato de comida, les va a dar una fruta. La escuela se ha convertido en el espacio donde el chico descarga todas sus emociones, sus violencias que vienen desde la familia, quizás en algunos aspectos. Otras veces viene por todo lo que vive fuera del ámbito escolar. La televisión, las problemáticas sociales que hay cada día en los barrios de Moreno y que no es ajeno al resto de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto cómo se cambia? Creo que con más compromiso y responsabilidad de los docentes. Que en parte no cabe la palabra aquí de generalizar, pero muchos han sido responsables de que hoy la situación también sea esta. O sea, la siguiente. Creo mucho en el docente como trabajador de la educación, el que es capaz de enseñar estos valores al alumno, al educando, pero que cree en un protagonismo y un cambio social. Así como alguna vez lo dijo uno de los educadores más importantes del mundo, Paulo Freire. Y ahora quiero compartir algunas frases de él en este día, a todos los que están escuchando, para tomar esta fecha como el inicio de un cambio, un verdadero cambio en cada uno, en cada docente, pero también aquel que no es docente, aquel que también tiene un compromiso con la escuela, que lleva a su hijo a la escuela, comprometerse con ir a una reunión, a una asamblea, preguntar qué pasa en la escuela, preguntarle a su hijo de forma más reiterada cómo está la escuela, qué es lo que hace, qué no hace. Desde ahí creo que podemos cambiar. Esperar políticas de Estado para la educación, bueno, es seguir el discurso del Consejo Escolar, estamos gestionando. Nosotros, cada uno individualmente y colectivamente, luego en una educación, en una institución pública, podemos cambiar mucho más las cosas. Ahí donde está el compromiso de todos. Sobre los maestros, Paulo Freire escribió: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar. Enseñar no es transferir conocimiento. Nadie es si se prohíbe que otros sean. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. El hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía, los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho. Y por último, una de sus mejores frases: el mundo no es, el mundo está siendo. Y por último, una palabra verdadera es transformar el mundo. Esto es Recorte Informativo. Buen día para todos. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido a otra resaca. Entonces navegar si hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso algunos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacerte bien, tendré que hacerte daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigo.

a ellos un saludo grande de parte de Recorte Informativo. Y bueno, estaremos siempre donde haya una noticia relacionada con la educación, pero no solamente porque sea un título, sino porque creemos que debe ser uno de los pilares fundamentales de cualquier nación, de cualquier ciudad o de cualquier distrito. Debe ser una de las políticas fundamentales para empezar a cambiar un poco nuestra sociedad y el mundo también, como decía Freire. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, muchas cosas. Ya estamos cerca del panorama, 9:30 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o si no, mensajes de textos al 15-61-540359. Tenemos varias cosas para compartir en la mañana de hoy con usted. Nos quedó pendiente el informe que preparamos o las notas que realizamos con los recicladores, cartoneros llamados en su momento, pero que hoy ellos tienen ese nombre, ese título. Esta profesión, ese trabajo que lo realizan aproximadamente 40 personas de aquí, de Moreno, simplemente, que todos los días, de lunes a viernes, se dirigen a Capital Federal a reciclar lo que encuentren por las calles de la ciudad de Buenos Aires, y también para contarnos un poco sus historias de vida. ¿Cómo era antes de que empezaron a cartonear? ¿Cuál era su situación en este oficio que surgió mayormente luego de la crisis del 2001 y que al día de hoy es menos el número de personas que van a buscar todo tipo de residuos a Capital Federal, pero igual los hay y de alguna manera se ha legalizado este trabajo porque tienen que tener una credencial, una ropa de trabajo, cumplir un horario y están luchando por un subsidio de 370 pesos que se lo iban a reducir a 200, pero ellos siguen peleando por los 370 pesos que merecen por su trabajo. También el día domingo es la colecta Más por Menos. Tenemos un audio para compartir con ustedes del padre Gabriel Barba y lo vamos a compartir en unos momentos. También nos quedó pendiente lo que pasa en Walmart. Ayer escuchamos un titular de Diana, una comerciante de Cruce Castelar, comentándonos un poco lo que había ocurrido en la reunión que tuvieron con el intendente, el cual les dijo: no hay marcha atrás. El Walmart ya está en obra, está en construcción y no hay vuelta atrás. Esto no se va a paralizar, esta obra. Hablamos con algunos concejales respecto a lo que pasa en Walmart y hay declaraciones importantes. Tenemos palabras de Villaverde, el concejal Villaverde del Frente Justicialista para la Victoria, y también de Adriana Palacios sobre estos puntos. ¿Qué más nos queda? Algo de la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Tenemos también algunas entrevistas que nos quedaron del día miércoles, cuando fuimos al anexo de la Cámara de Diputados allí en Capital Federal. Y también es interesante compartir cuál es la voz de representantes de otras provincias, como de Jujuy o también de Río Negro. Bueno, tenemos palabras de un representante del pueblo originario, de una comunidad mapuche que tiene en su radio, y que de alguna manera esta ley contempla todos los derechos de comunicación para los pueblos originarios y que puedan tener su propio medio de comunicación. Estos son algunos de los temas. Vamos al panorama, ¿sí? 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, militares realizarán ejercicios navales en el marco del plan de maniobras de las fuerzas aliadas Panamax 2009. El Comando Sur de Estados Unidos invitó al gobierno de facto de Honduras a sumar a sus militares. Los ejercicios navales conjuntos coordinados por Estados Unidos que inician hoy se prolongarán hasta el próximo 22 de este mes. Durante este periodo se reunirán en Panamá unos 7.000 hombres entre civiles y militares provenientes de 21 países, entre los que se encuentran uniformados del régimen golpista de Honduras. Al invitar a las Fuerzas Armadas de Honduras, el Comando Sur de Estados Unidos contradice las declaraciones públicas del presidente Barack Obama, que ha rechazado el golpe de Estado. También se contrapone a las recomendaciones de la OEA y la ONU, que pidieron cortar las relaciones con el régimen de facto. Nacionales. Debate detenido. En un encuentro convocado en su despacho del Senado, el vicepresidente Julio Cobos selló ayer con el PRO, la UCR y el peronismo disidente una estrategia conjunta para tratar de frenar en la Cámara Alta el proyecto de gobierno sobre servicios de comunicación audiovisual hasta el recambio legislativo de diciembre. En una conferencia de prensa, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Oscar Aguad, Ernesto San, Daniel Katz y Laura Montero coincidieron: hemos asumido el compromiso de revisar esta ley con las nuevas mayorías parlamentarias. Mientras que los peronistas Felipe Solá y Carlos Reutemann faltaron a la cita pero adhirieron a la iniciativa. Cobos, que no participó de la rueda de prensa, les pidió a sus aliados no revelar la estrategia parlamentaria para no dar por perdida la batalla, como así se ha denominado, en diputados. Provinciales. Salta por un hospital público. Los trabajadores del Hospital de Niños Jesús de Praga de Salta están de paro por tiempo indeterminado, debido a que están trasladando los servicios del hospital público a un hospital privado. En realidad habían comenzado con el servicio de terapia intensiva y les siguieron los de cirugía y traumatología, e instalaron una carpa en el predio del viejo hospital. Al respecto, Pablo Torres, representante de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, expresó: la salud no se lleva con los negocios, los privados no tienen un servicio de calidad porque lo toman como una mercancía. Locales. Todo se acepta. El concejal del Frente para la Victoria, Carlos Villaverde, también presidente del Instituto Empresarial Bonaerense, dijo que el problema es en el cruce Castelar no es la instalación del hipermercado Walmart, sino los shoppings. El concejal dio a entender que cualquier vecino del cruce puede dirigirse al Nine Shopping, ya que no hay variación de precios o productos respecto al centro comercial más importante de Trujillo. Cosa no es cerrando ni prohibiendo, es viendo cómo lo que ya está adquiere nuevas características. Hay que trabajar muy fuertemente el tema del shopping a cielo abierto. Digo, el comerciante no se ha dado cuenta que lo que ha perdido es con el shopping y no con el supermercado, el hipermercado. Digo, la gente va de compras y para entretenerse y divertirse, ya no va más a pasear por las calles y ver vidrieras, va a los shoppings. Digo, y que determinada clase social va a los shoppings. Acá vos fíjate, andamos al shopping no que es tenemos. Es lo mismo la gente que va al cruce Castelar que la gente que va a Nine. Vos fíjate cuál es la composición social de la gente no que va a Nine. Los mismos precios. Por ejemplo, si uno tiene que ir a comprar mercadería o tiene que ir a comprar ropa, no va a ir a comprar a Nine, donde están las mejores marcas, que no, son marcas Castelar. Medias. Pero digo, esto es un fenómeno mundial, no es una cosa que esté pasando acá, y es el shopping ha reemplazado el lugar de la plaza y de la calle de compras. Esto es un fenómeno mundial. Por su parte, la edil Adriana Palacio también defendió la instalación del hipermercado, ya que, al contrario que el comunismo, aquí hay libertad de comercio y no afectará la competitividad en el cruce Castelar. Lo que sí creo es que la libertad de comercio, nos vivimos en un mundo comunista en donde no hay libertad de comercio. A mí me parece que si bien hay comerciantes, yo quisiera ver las proyecciones a futuro, por eso que dicen que van a perjudicar su fuente de trabajo, también es cierto que va a venir mucha más fuente de trabajo a Moreno y otro tipo, es decir, va a incrementar el ingreso. Quizás tendría que ser una competitividad más sana o más justa, o en todo caso más equitativa, porque un hipermercado frente a un almacén de barrio, bueno, es evidente de cuál. Sí, pero también es cierto, yo te voy a preguntar, la señora de barrio, ¿dónde va a ir a comprar? ¿A quien conoce o va a ir al hipermercado? Digo, no, pero es muy relativo, es muy relativo lo que vos estás planteando, porque pero los clientes de ella no van a ir más a su almacén y si van a ir al hipermercado. No, yo no coincido con vos. Yo viví muy cerca del supermercado Norte y la gente del barrio sigue comprando en el almacén del barrio. Por último, nuevamente el concejal Villaverde aseguró que quien permitió la instalación de la cadena norteamericana fue la provincia de Buenos Aires, con el aval, por supuesto, del intendente Andrés Arregui. Quienes

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos nuevamente al aire, comenzamos a desarrollar varios de los temas que tenemos para esta mañana de viernes 11 de septiembre. Recién escuchaba en el panorama un poco lo que dijeron los concejales respecto a la instalación del hipermercado Walmart bajo el nombre de Chango Más, allí a pocos metros, a pocas cuadras, a dos cuadras precisamente, del centro comercial del Cruce Castelar, uno de los más importantes de Moreno, luego de aquí del centro de Moreno. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Escuchando bueno, también los audios de la concejal Adriana Palacio, yo el día miércoles tuve la posibilidad también de hablar con el concejal Villaverde para consultarle acerca de algo que realmente les preocupa a los comerciantes del Cruce Castelar y que desde el sentido común afectaría directamente a los comerciantes, porque no hay que hacer muchos análisis, pero más peso tiene si hay un relevamiento impacto ambiental impacto comercial, perdón, que lo que según el análisis que hacen los concejales no afectaría, dice, el impacto a los comerciantes del lugar, perdón. Otro tema a analizar es cómo se ha desarrollado ese estudio de impacto comercial y a qué cantidad de encuestadores, porque ahora vamos a escuchar a la comerciante Diana Bedendorf, que tiene un maxi kiosco allí en el Cruce Castelar. Pero ellos vieron algunos puntos del estudio. Después los va a mencionar cuáles son. Hay mensajes llegaron como para que están relacionados con el tema y los audios que escuchamos. Dice Adriana Palacio, el régimen comunista, así está escrito, en el régimen comunista hay educación, salud y la gente no se muere de hambre. ¿Y en Moreno qué pasa? No está firmado, no sabemos quién es. Bueno, acerca de los comentarios, claro, que escuchábamos. Claro, porque decía Arena Palacio, y también hay que decirle que hay libertad de comercio en el comunismo, sí, o específicamente en Cuba, para hablar, ¿no? Bueno, Villaverde, uno de los conceptos claros cuando uno escucha a Adriana Palacio o a Villaverde, lo vamos a escuchar más adelante, es, bueno, el problema acá no son los supermercados, decía Villaverde, sino que el problema acá son los shopping, que afectan a todo el mundo, no solamente a Moreno o al cruce Castelar. ¿Los shopping por qué, Rodrigo? Te estarías preguntando, porque suena hasta algo ilógico también. Así es. Entonces él dice, la competencia está allí porque acá uno puede comprar cualquier tipo de cosa y el comerciante de o los habitantes de Trujillo, de Cuartel Quinto, de Moreno Sur, Moreno Norte, eligen el shopping para ir a comprar sus cosas. Uno de los argumentos poco contundentes, porque cuando uno bien sabe, y la gente que vive en el cruce Castelar o que vive en cualquier barrio, sabe que los precios que hay en Nine, por ejemplo, un shopping de acá de Moreno, sí, no son importante. Los mismos que los que hay en una feria en el cruce Castelar. Y que o en el mejor centro comercial del cruce tampoco, ¿no? Que no se manejan los mismos precios. Porque las prendas no son las mismas, o la comida no es la misma, o... Los precios, la marca, generalmente la marca es lo que más valor le da a determinado producto. Bueno, algunos de los argumentos que tenemos para compartir en esta mañana con ustedes. ¿Te parece que primero escuchemos a Diana Bedendorf? Es una de las comerciantes. Se reunieron con Arregui el día lunes. ¿Qué les dijo? Escúchelo. El día de ayer fuimos recibidos por el intendente con muy buen tono, pero con un no definitivo, o sea, eso está aprobado y no hay vuelta atrás. Porque nos dijo que se juega un juicio millonario de tirarlo atrás. Le expusimos nuestros puntos de vista, lo que estaba mal, los 250 metros. O sea, no nos oponemos al Progreso ni a Walmart. Nos oponemos a que esté tan cerca de nuestro centro comercial. A eso no tuvo respuesta, como no supo contestar algunas cosas que están infringiendo para nosotros la ley. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, Diana? Mira, lo de las grandes superficies es demasiado lo que va a ocupar. Supuestamente en Moreno se hablaba de que eran 1.800 metros cuadrados. Esto excede, va a casi 5.000 metros cuadrados, más la playa de estacionamiento y demás. Nos aseguró que no iba a haber diferencia con las paradas de colectivo, pero el no ya está. A nosotros es un no. La respuesta del intendente fue, la obra sigue avanzando, esto no tiene marcha atrás. Exactamente, lo que iba a rever, y nos prometió una reunión el martes que viene, es lo del patio de comidas y los 45 locales que supuestamente él no sabía. Como tampoco sabía nada del mensaje que dio Cristina Kirchner diciendo en Mar del Plata que cuiden a los pequeños comerciantes en contra de los grandes monopolios. Supuestamente la semana pasada nos suspendió la reunión porque él estaba en Mar del Plata. Ayer nos dijo, no, yo no escuché, no estuve en Mar del Plata. O sea, hay muchas contradicciones. En la sesión del miércoles también se habló de la reunión que hubo en Mar del Plata y de lo que se pudo obtener de conclusiones a través de las diferentes experiencias y la comunicación. Así hablaba el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Así es. Bueno, se sabe que a esta cumbre no asistió a Rey. Como le preguntaron allí los comerciantes, no había asistido a Rey. Sí asistió Jorge Mendieta. Marcaban también la importancia de adhesión a esta Marcha por la Paz que se dio y que también fue tema en la sesión del día miércoles. Bueno, Jorge Mendieta decía, es importante que Moreno lo haga porque hay muchos alcaldes e intendentes de Latinoamérica que no tienen conciencia de lo que significa el apoyo a la paz en todo el mundo. Habría que definir qué significa la palabra violencia. Si violencia es solamente violencia física, que existe, pero hay otros tipos de violencia como la violencia institucional, ¿no? Y de eso no se mencionó en el Consejo Deliberante. Estaría bueno también empezar a trabajar los tipos de violencia que hay aquí en el Partido Moreno. Y nosotros cuando estábamos ahí nos preguntábamos, ¿los chicos que están durmiendo enfrente del municipio no son la explicación o la aplicación de violencia en el distrito? Una mujer que quiere dar a luz a su hijo al hospital de Moreno y le dicen, no hay lugar, váyase a Rodríguez. ¿Eso no es violencia también? Continuamos con el tema de Walmart. También pudimos hablar con el concejal Villaverde sobre... ¿Qué pensaba al respecto de la instalación de, más específicamente, Chango Más en el cruce Castelar? Muy bien, tenemos la palabra del concejal Villaverde y de la concejal Adriana Palacio. Primero, lo que dijo Villaverde al respecto. Estaba ahí seguro que dijo, no, son 2 meses de aspiradora. Digo, no, equivocado. En la otra reunión que tuvimos contigo nos dijiste 8 meses el efecto aspiradora. ¿Qué significa el efecto, para entender un poco más, Diana, qué significa el efecto aspiradora? Aspiradora es que nos van a aspirar a los comercios de alrededor, van a tener que cerrar, porque no podemos hacer una competencia leal en cuanto a precios, en cuanto a espacio, en cuanto a iluminación, en cuanto a seguridad, estacionar en el cruce es inseguro, no hay buena iluminación, no hay seguridad, y la competitividad en los precios. O sea, vos sabés muy bien que vienen con un precio, con un costo irrisorio en algunos productos, que sabemos que no es en todos, pero el efecto que produce en la gente es después compulsivo. Ponen una cosa en el chango y van poniendo las demás cosas. ¿Bajo qué argumento el intendente les reiteró nuevamente que esto no tiene marcha atrás? Que esto es un gran progreso, que él lo veía como progreso, que no veía que iba a afectar tanto a la zona. Le volvimos a reiterar lo que dice Fava con respecto a que por cada una persona que ellos toman quedan 7 en la zona, con respecto también a que el promedio de gente que va a quedar sin trabajo es un promedio de gente mayor de 35 años, sin secundario completo. Estas cadenas toman gente joven con contratos arbitrarios de 3 meses, con secundario completo. Frente a eso no supo responder nada. ¿Cómo iba? Le pregunté si me iba a dar un plan trabajar, porque yo no lo quería. ¿Qué nos ofrecía la gente mayor cuando nos quedemos sin los negocios? No me contestó nada. Escuchábamos nuevamente a Diana y ahora sí al concejal Villaverde, Carlos Villaverde, ex director del IMDEL. Quienes se presentaron hicieron un estudio de impacto. El estudio de impacto da negativo, es decir, que no van a, según el estudio hecho, no va a incidir sobre los comerciantes. Eso lo hizo la Universidad de San Martín y en 300 casos consultados no da impacto negativo, es decir, que ningún comerciante piensa que le va a perjudicar la presencia de esta, aunque hay algunos que no fueron consultados porque están más lejos, que yo, que han hecho de esto un motivo de preocupación. Bueno, la instalación de este supermercado, ¿se ha analizado desde aquí el Consejo Deliberante? Hay una ley que lo contempla, que es la provincia de Buenos Aires, que establece que, es decir, quien aprueba o desaprueba estas cosas es la provincia, no el municipio, porque son grandes superficies. Claro, sí, pero se va a instalar dentro del distrito, sí, de Moreno. ¿Se ha conversado en algún momento de la instalación? ¿O de quién depende esta parte acá en Moreno? Del Ejecutivo, por supuesto, de la Secretaría de Gobierno, de la dependencia de la Secretaría de Gobierno, que le indicaron a esta empresa que cuáles eran los pasos que tenían que cubrir. Los pasos que tenían que cubrir era dirigirse a la provincia de Buenos Aires, presentar esto que te estoy diciendo, que es el estudio de impacto, y el estudio de impacto dio negativo, es decir, que no va a provocar daño. No obstante, me parece que hay que trabajar con los comerciantes. Pero desde el sentido común, más a través del impacto del estudio que se hizo en la Universidad de San Martín, ¿no provocaría un impacto a los comerciantes del lugar, ustedes, de su opinión personal? Mira, porque yo está afectando, sí, una economía local de Trujillo, sí, sabiendo el desarrollo, sí, que tuvo. Sí, digo, pero para esto no, la cosa no es cerrando ni prohibiendo, es viendo cómo lo que ya está adquiere nuevas características. Hay que trabajar muy fuertemente el tema del shopping a cielo abierto. Digo, el comerciante no se ha dado cuenta que lo que ha perdido es con el shopping y no con el supermercado, el hipermercado. Digo, la gente va de compras y para entretenerse y divertirse, ya no va más a pasear por las calles y ver vidrieras, va a los shoppings. Digo, y que determinada clase social va al shopping. Acá vos fíjate, andamos al shopping que no tenemos. Es lo mismo la gente que va al cruce Castelar que la gente que va a Vos no, vos fíjate cuál es la composición social de la, sí, gente, pero no que son va los a mismos precios. Por ejemplo, si uno tiene que ir a comprar otra mercadería cosa, o tiene que ir a comprar ropa, no va a ir a comprar a Nine, donde están las mejores marcas. Pero son marcas Castelar medias. Pero digo, esto es un fenómeno mundial, ¿eh? No es una cosa que esté pasando acá. Y es el shopping ha reemplazado el lugar de la plaza y de la calle de compras. Esto es un fenómeno mundial que está pasando desde hace 30 años. Lo que hay que volver a hacer es volver a incentivar el comercio para que vuelva a tener ese atractivo. Y muchas ciudades lo están haciendo. Diana decía, bueno, uno de los argumentos es el nombre del progreso. ¿Cuántas cosas se hicieron en nombre del progreso y de la modernidad sin tener en cuenta realmente los intereses o el y una impacto, proyección a largo plazo? O el impacto en la comunidad también. Y aparte, favoreciendo siempre los intereses de empresas que sabemos que ganan dinero, que nunca pierden, y no, los comerciantes también ganan dinero, pero aquí lo que no hay una igualdad para la competencia, claro, equitativa, más justa. Y aparte, entendiendo y analizando, debería ser de público conocimiento el estudio que se hizo de impacto, porque también como parte de la información pública le pertenece a los comerciantes del cruce Castelar saber qué es lo que va a suceder con el lugar en donde ellos viven. Debería ser, deberían tener. Accesible para todos. Escuchamos el último audio. La concejala Adriana Palacio también habló respecto a Walmart y dijo lo siguiente. Mira, creo que todos tienen una parte de la verdad. Lo que sí creo es que la libertad de comercio, nos vivimos en un mundo comunista en donde no hay libertad de comercio. A mí me parece que si bien hay comerciantes, yo quisiera ver las proyecciones a futuro, por eso que dicen que van a perjudicar su fuente de trabajo, también es cierto que va a venir mucha más fuente de trabajo a Moreno y otro tipo, es decir, va a incrementar el ingreso. Quizás tendría que ser una competitividad más sana o más justa, o en todo caso más equitativa, porque un hipermercado frente a un almacén de barrio, bueno, es evidente de cuál. Sí, pero también es cierto, yo te voy a preguntar, la señora de barrio, ¿dónde va a ir a comprar? ¿A quien conoce o va a ir al hipermercado? Digo, no, pero es muy relativo lo que vos estás planteando, porque... Pero los clientes de ella no van a ir más a su almacén y sí van a ir al hipermercado. No, yo no coincido con vos. Yo viví muy cerca del supermercado Norte, cuando se abrió el supermercado Norte, que estamos exactamente en la misma discusión de ese momento, y la gente del barrio sigue comprando en el almacén del barrio, por un montón de motivos. Porque lo conoce, porque tal vez le fía, cosa que el hipermercado no te lo va a hacer, porque sabe el tipo de persona a quien lo atiende. Entonces me parece que son todas, me parece legítimo el reclamo de los comerciantes, nosotros los hemos atendido, no hay nada que se haga contra la ley. Tal vez lo que hay que hacer no es enfrentar, sino incentivar a los comerciantes con políticas activas del Estado para que tengan posibilidades a subsidios para mejorar sus ventas, digo, ir acompañando esto que está surgiendo con políticas activas del Estado que le permitan a ellos seguir sosteniendo su comercio. Claro, una de las cuestiones que nos manifestaban los comerciantes era que no estaban en contra de que se instale un hipermercado, pero sí en contra de que sea tan cerca del centro comercial grande del cruce Castelar, que todos lo conocen, ¿no? De que se ha desarrollado mucho durante estos últimos años. Sí, se ha desarrollado mucho y yo creo que se va a seguir desarrollando. Bueno, estas son posturas, vamos a seguir hablando más de lo mismo. Yo creo que todos tienen libertad y que, como por un lado ellos dicen que van a perder fuentes laborales, una de las cláusulas que se ponen para que el hipermercado este funcione es que se tome gente de Moreno. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Intentan frenar ley que afectará el derecho a la manifestación. La Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción, demandó a la presidenta Michelle Bachelet que vete el artículo 4 de un proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para quienes convoquen a manifestaciones. El proyecto es impulsado desde el Ejecutivo como parte del acuerdo transversal de los partidos políticos sobre seguridad pública. El artículo 4 de la ley sancionará con responsabilidades civiles a quienes convoquen a manifestaciones que deriven en incidentes si no dieron aviso previo a la autoridad. El presidente de la ONG agregó que puede ser causal para que una organización sea perseguida después de convocar alguna actividad. Del punto que instala en la legislación las responsabilidades civiles, si es que la organización no asumió todas las indicaciones que Carabineros debía entregar o que no acogió todas las instrucciones. Y eso queda a criterio de una autoridad política de turno, por ejemplo, un intendente, un gobernador o incluso un alcalde. Nacionales. aportes asumidos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, admitió ayer que pudo haber habido algún aporte monetario de la llamada mafia de los medicamentos a la campaña presidencial de Cristina Fernández en el año 2007, pero negó que haya provenido directa o indirectamente del mayorista farmacéutico y narcotraficante Néstor Osvaldo Lorenzo. Fernández aseveró Lorenzo no hizo ningún aporte y cuando le indicaron que habrían sido terceras personas las que hicieron el aporte en lugar de aquel, Fernández insistió: por los datos que yo conozco de mano de Lorenzo, ni directa ni indirectamente hay aportes a la campaña. El funcionario consideró que si así fuera, yo no sé quién es el responsable de finanzas del partido Frente para la Victoria, pero será él quien va a tener que analizar qué fue lo que sucedió. Provinciales. Tucumán. Sueldos estatales amenazados. Un déficit fiscal de 156 millones de pesos amenaza con el pago en tiempo y forma de los sueldos y aguinaldos de la administración pública hasta fin de año. Pese a este rojo fiscal, el gobernador José Alperovich aseguró que están garantizados los ingresos de los empleados públicos. Alperovich aseguró: vamos a llegar a fin de año justos haciendo algunos ajustes y pidiendo fondos a la nación, pero que los tucumanos estén tranquilos porque seguirán pagando los sueldos en tiempo y forma. El gobernador alertó una vez más que el principal problema radica en la reducción de los fondos de coparticipación que llegan desde Nación, que según estimó se trata de unos 20 millones de pesos por mes. Alperovich habló de la situación económica de la provincia luego de supervisar las obras de un local que la cadena Walmart inaugurará probablemente el 10 de octubre próximo en Banda del Río, Salí. Según Alperovich, se crearán 150 empleos directos e indirectos. Locales. Colecta solidaria. El próximo domingo se realizará en todas las parroquias del país la colecta Más por Menos, la cual se propone financiar tanto proyectos pastorales como de promoción humana y social. El padre Gabriel Barba, vicario general de la diócesis Merlo Moreno, dialogó con Recorte Informativo y describió el tipo de proyectos que se generan desde la colecta. La idea de esta colecta es apoyar a proyectos pastorales, proyectos promocionales, proyectos asistenciales que se van haciendo en las parroquias de toda la Argentina. Así que el domingo 13 de septiembre en todas las parroquias de Argentina, en todas las capillas, se va a hacer esta colecta Más por Menos y lo que se junte es para apoyar sobre todo los lugares más necesitados. A su vez, Barba mencionó que la diócesis de Merlo Moreno es tenida en cuenta entre las prioridades en la distribución de los fondos por sus características socioeconómicas. Nuestra diócesis, al estar ubicada en el conurbano, en la zona de Moreno y de Merlo, es considerada una de las diócesis que también están en situaciones de más riesgo, de más necesidad. Así que nosotros todos los años recibimos parte de esta colecta y se van dentro de los proyectos que se puedan llegar a apoyar, dentro de lo que nos alcance el dinero. Hay parroquias que presentan cuestiones, bueno, como te decía antes, o pastorales o de promoción social. Tiene como dos variantes. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con Verdes. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474. O al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2009. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros: solista, vocal, masculino y femenino.

ver cómo se pone el cielo sobre el río de la Plata cuando se escucha un tambor. Golpes sacudiendo el empedrado, África sueña candombes, brota bronca y rebelión. Magia que se muere si hay silencio. Bueno, justo vemos en la televisión la colecta nacional Más por Menos. Escuchamos en el panorama el audio de Gabriel Barba de la diócesis Merlo Moreno. Será el próximo domingo en todas las parroquias, escuelas y capillas, bueno, donde se puede aportar solidariamente lo que uno desee para esta colecta Más por Menos, que es muy parecida a la de Cáritas y también está impulsada por varios sectores de la iglesia, más amplia incluso. Le decía que en el comienzo del programa teníamos la palabra de varios trabajadores, recicladores como ellos se definen, y el oficio surgió mayormente luego de la crisis del 2001, ¿no? La cantidad de personas que iban a cartonear, a buscar cartón o cualquier tipo de residuo a Capital Federal, e incluso aquí por las calles del centro de Moreno. En su momento fue el Tren Blanco el que llevaba a los cartoneros hasta Capital Federal, los regresaba aquí a Moreno. Luego este tren se sacó porque a TVA no le convenía, y lo que hicieron fue reciclar esos vagones que en su momento servían para trasladar a estas personas, y los reconvirtieron para el uso de los usuarios normales, se podría decir entre comillas, así lo definió TVA. Luego de una charla que tuvimos nosotros con integrantes, tenemos que reconocer o contarle a la audiencia que se encuentran organizados, que hoy, luego de 8 años de trabajo de la mayoría, están solicitando que se les pague un subsidio de 370 pesos que se prometió desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que algunos hoy reciben solamente 200 pesos. O algunos nada. Entonces, hoy están organizados cartoneros de Moreno, Paso del Rey, de las diferentes estaciones, pidiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le paguen el subsidio prometido, ya que ellos cumplen con ciertas normas que la Ciudad de Buenos Aires les pide. Por ejemplo, determinada ropa, tienen que tener un carnet que los avale, que no los confunda con delincuentes, incluso según lo que manifestaron ellos. Sí. Incluso luego revisamos algunas páginas de internet, también tienen que tener monotributo, ¿sí? Exigencias que por parte del gobierno de la ciudad para entregarle 200 pesos, o lo que le habían prometido era 370, pero aparentemente van a ser 200 pesos por lo que están luchando y tratando de conseguir, porque ellos tienen que garantizar por lo menos ir 3 días a Capital Federal a reciclar o a ir a buscar cartón o lo que o cualquier elemento que sea para luego venderlo, pero esta es la exigencia, ¿no? Legalizando un trabajo, un oficio que ciertamente es inhumano por el trabajo que significa, por lo que tienen que caminar, porque no es solamente el trayecto que recorren en Capital Federal. Cuando bajan aquí en la estación de Moreno, se dirigen las familias con sus carros hasta los distintos barrios de Moreno, caminan hasta 30, 40, 50 cuadras todas las noches. Algo que después del 2001 no desapareció, surgió como un fenómeno social en ese momento, como una escapatoria para poder seguir sobreviviendo, y que aún, luego de 8 años, sigue presente y que para muchos no se ve. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de aquí, del municipio de Moreno, no hay políticas públicas destinadas a los trabajadores recolectores de este tipo de residuos. Escuchamos el primer audio. Raúl, hace 4 años que él es cartonero, tiene más de 50 años, no consigue trabajo en otro lugar, y cuenta cómo es la actividad de todos los días. Tendríamos que tener para todos nosotros un galpón, que la municipalidad, que se preocupe un poquito por nosotros también, porque todos somos seres humanos, ¿viste? Todos tenemos que caminar, ¿entendés? Somos, yo y mi compañero somos del barrio La Victoria y tenemos bastante tirón, ¿entendés? Ojalá que la municipalidad, el intendente que se acercaría acá, conversar con nosotros y lo consiga un lugar. Contame cómo es el bueno, ¿no? Nosotros subimos ahora los carros acá en el camión este, ¿no? El camión va hasta Ciudadela, que bajan algunos, la mayoría de todos vamos a caballito, esperamos nosotros, vamos en el tren, viajamos en el tren, nosotros, y esperamos en el camión ese en caballito. Y de ahí bajamos los carros, cada uno lo abrimos para distintos lados. y lo volvemos a encontrar a la noche, a las 9:30, ya estamos todos de vuelta en el Caballito. Subimos al mismo camión, ¿no? A las 10 sale el camión de allá, a las 11 ya estamos acá. ¿Dónde venden ustedes las cosas que recolectan? Es acá en Moreno. Allí escuchábamos la palabra de Raúl. El siguiente audio es de Elena Brillana. Es delegada porque es una de las que se encarga de controlar quiénes vienen todos los días, de verificar si tienen el traje especial que se le solicita del gobierno de la ciudad para ejercer esta profesión por las calles de la ciudad. ¿Cuándo son las reuniones? ¿Qué trámites tienen que hacer para conseguir el carnet u otro tipo de subsidio que pueden llegar a conseguir, aunque es muy difícil esta posibilidad? A Elena hoy también la acompaña su hija, porque tampoco puede conseguir trabajo. Escuchemos a Elena Brillana. Bueno, yo hace 9 años, va a ser ahora en septiembre. ¿Y por qué empecé? Porque me separé y me quedé con los chicos a cargo. Y no me quedaba otra porque no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces empezamos a cartonear. ¿No conseguías trabajo? No conseguía nada. Entonces no me quedó otra que agarrar el carro y salir a cartonear. Yo empecé sola, después ya fue creciendo y ella empezó a ayudarme a mí, Vanessa. ¿Salí costaba, con el carro? Costaba bastante porque tenías que tener lugares, si no, viste, no lo podías cargar al carro. Y bueno, así pasando los años, así iba cargando ya, haciendo clientes, gente que me conocía, viste, así que así fue. ¿Así empezaste? ¿No? Así empecé. Y luego, y después de tantos años, uno ya se acostumbra. Ya te acostumbras como si fuese un trabajo. Es un trabajo. Es más, un trabajo, ¿no? Porque tenés un horario para salir de tu casa, para llegar a los camiones y a la noche lo mismo. Tener todo preparado allá en Caballito, donde cartoneamos nosotras, y a la noche estar antes de las 10 de la noche en el semi para cargar los carros. Y en cuanto al dinero que podés recaudar por día, ¿es mucho, es poco, alcanza, no alcanza? A veces, te digo la verdad, no se junta. ¿Cuánto es promedio? Algo que en un día normal. ¿En un día? En un día normal, alrededor de 50. 50 pesos. 50 pesos. Por supuesto que a veces es menos, claro. ¿Viste? Pero tenés que andar. ¿De qué depende que hagas más o menos? Cuando sacás de los negocios. No, cuando sacás mucho más de los negocios. O encontrás cosas para vender, ¿entendés? A veces no encuentro nada. Que la gente tira, pero que sirven. Que sirven para vender, por supuesto, sí. La palabra de Elena, que bueno, desde hace 9 años que empezó a cartonear, y estas historias de vida reflejan un poco lo que ocurrió en su momento. Ella, por algo personal que le ocurrió, se separó, se quedó con sus hijos y no tenía otra opción que salir a cartonear en su momento sola y luego acompañada, como lo hace ahora, con su hija Vanessa, y que bien ella lo mencionaba, ¿no?, en la nota. Escuchamos ahora a Gustavo Adolfo Ubáñez, tiene 58 años, desde el 2000 cartonea. Previo a esto de la crisis, que fue como una explosión, pero viene de hace tiempo, de los 90, cuenta lo que le prometieron que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le van a otorgar. Y se acercaron al concejal, un concejal, no me acuerdo, yo pero ya creo que ya no está más, pero quedó en eso, que se acercó y después iba a ver y nunca más apareció. Pero como nosotros no vamos a pedirle nada, porque esto es como un trabajo para nosotros, no, nunca fuimos a pedirle nada tampoco. Que somos excluidos, ¿sí? Somos excluidos porque no tenemos un trabajo digno, como aunque esto para nosotros ahora es un trabajo digno, ¿viste? Porque estamos amparados ahora por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que gracias a ellos tenemos vehículos para el transporte, tenemos ropa, tal incentivo que ahora nos dan. Pero si fuera por la Municipalidad de Moreno, nada. El gobierno de la ciudad es que nos pone el transporte, nos da la ropa, nos da credencial para que podamos trabajar libremente en Capital. Claro, para ellos es un trabajo digno lo que realizan, lo hacen con mucha dignidad. Jorge Lanata, en una de sus editoriales, siempre lo comentamos porque es realmente lo que son, expresa que cuando uno va a Capital y ve los cartoneros, realmente son milagros Milagros porque no es gente que está robando, sino que está buscando la forma, a través de esto que deja el sistema, porque es a través de los desechos, de poder seguir sobreviviendo. Otro de las actividades que se está dando como consecuencia del desarrollo de este tipo de recolección de residuos es las ferias que nosotros también hablamos. Por ejemplo, la feria del barrio Las Flores o la feria del barrio San José. Allí es lo que se recoge en Capital Federal, que muchas veces se tira porque no se usa. Sí, pueden ser aparatos electrónicos que quizás ya no utilizan, ¿no? Lo vienen, lo traen hasta aquí, hasta Moreno, y lo venden en estas ferias para poder sacar unos pesos más que les permitan seguir sobreviviendo. Fue ayer, yo lo veía a un compañero al programa de televisión. Te vi también cómo estabas haciendo la conducción. Y la dignidad que se tiene para realizar este tipo de trabajo es sumamente importante y hay que resaltarlo, porque ellos, como lo anuncian en los audios que escuchamos, es un trabajo y así lo hacen. Desde las 1:30 salen a trabajar y llegan a sus casas a las 12 de la noche. 12, 1, sí. Depende de lo que tengan que caminar, ¿no? Cada uno hasta su barrio. Para llevar el pan todos los días y que sus hijos puedan seguir realizando las actividades. Había un compañero que me decía, bueno, yo voy todos los días feliz a trabajar de esto porque sé que mi hija está estudiando en la universidad y yo la estoy ayudando con este dinero que llevo todos los días. Escuchamos el último audio de Hugo Ricardo Muniz, tiene 54 años, y habla de lo que le habían prometido en el gobierno de la ciudad, este subsidio que fue de 370 pesos, luego se bajó a 200, y ahora... Tengo 54 años, y lo único que tengo para hacer es esto. ¿Desde hace mucho que lo hace? Y hace 8 años. Estable. Y antes yo soy herrero de obra, hacía trabajo por mi cuenta. Pero después ya me quedé sin trabajo y me fui comiendo las herramientas y... Herramientas la empezó a vender, ¿no? Y sí, porque a mi familia tenía que darle de comer. Y bueno, no me quedó otra que empezar a hacer esto. Bien, y a lo largo de estos 8 años, ¿siempre es lo mismo lo que se puede sacar de lo que se junta? Depende, por ahí hay cosas que ponerle... Te sacan una heladera, un televisor, un lavarropa, esas cosas que cambian ellos, ¿viste? Y bueno, vos lo traes acá y podés hacer una moneda, ¿viste? Porque yo ya tengo mis porteros fijos, ya tengo 12 porteros fijos que si sale alguna changa también, porque hago albañilería, pintura, ¿viste? Entonces que si sale alguna changa, ellos me la dan a mí. O sea, ¿y cómo es cartonear en Capital? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Hay mucha discriminación? Ah, eso sí. ¿Los molesta la policía? No, la policía no nos molesta, pero la gente te discrimina, ¿viste? Te discrimina, te ven con un carro y... Está bien, hay cartoneros y cartoneros, ¿viste? Entonces la gente un poco te dispara, ¿viste? Yo no tengo problema porque mis lugares ya son fijos, me conocen hace 8 años, ¿viste? Incluso muchas veces... He subido a comer con la gente de los edificios, ¿viste? Con los propietarios, porque ellos me conocen, ¿viste? Ya. Yo en el lugar que paro jamás tuve problema con nadie, jamás molesté a nadie. Y Hugo, y además de cartonear, ¿su familia se puede sustentar económicamente de otra manera? Y no, la única manera es mi señora que cobra el plan ese de 150 pesos, nada más. Entonces, porque aparte de discapacitada. ¿Hacer esto todos los días? Al principio me costó, pero ya después con los años ya te acostumbras, es como un trabajo cualquiera, si vamos al caso. Sí. Recién ahora estamos luchando que, como Cristina, viste que firmó un subsidio para los cartoneros, y todavía andamos atrás de ellos para cobrarlo, ¿viste? ¿De cuánto era ese subsidio? Y supuestamente eran 370, ahora están diciendo que son 200, ¿viste? Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Llegaron algunos mensajes al 15-61-54-03-59. Recordemos, última posibilidad de hoy para anotarse, porque antes del cierre del programa sorteamos el libro. Memorias del apagón, la represión en la provincia de Jujuy durante la dictadura militar, incluso previo a la dictadura también, en la época del gobierno constitucional de Isabel de Perón. Bueno, relacionado con el mensaje que había llegado decía Palacio en el régimen comunista y educación, salud y la gente no se muere de hambre. ¿Qué pasa en Moreno? Era Cristian, me dice, hola Cintia, soy Cristian. Después estamos, dice, bueno, vamos recorte. Feliz día, abrazo y feliz cumple para Agostina. Hoy es el cumpleaños de Agostina. Agostina Sulpici, la compañera de Fernando Ochoa, le mandamos un saludo. Y conductora de Escritos en el Aire. Muy bien. Después dice, ¿será cierto que el Estado Municipal va a acompañar el progreso de los pequeños comerciantes? Me cuesta creerlo. Y llegó otro más, Sebastián, le agradecemos a Sebastián. Dice, bueno, mentirosa, cuando hubo Supermercado Norte en Moreno y en los alrededores, a los hipermercados desaparecían los almacenes de los barrios, tengamos memoria. Bien, por lo que decía Adriana Palacio, que esto de que cuando estuvo el Supermercado Norte la gente no dejó de comprar en los almacenes de barrio. Bueno, quizás habría que tener un poco más en cuenta la palabra de todos los vecinos. Continuamos así, ahora viene el panorama. La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos. Fuerte aumento de la pobreza. Al menos 40 millones de norteamericanos viven en la pobreza y 46.3 millones más no cuentan con un seguro médico. Así lo indicó el último dato de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que registra el mayor índice de pobreza en toda la historia de esta nación norteamericana. El organismo señaló que para el 2008 un 13.2% de la población estadounidense, entre ellos afroamericanos y latinoamericanos, cayó en la pobreza durante los años de 2007 y 2008 como consecuencia de la recesión económica en Estados Unidos. El informe de la Oficina de Censo se dio a conocer tras el consenso que se ha generado entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para la aprobación de la reforma del sistema de salud. La crisis económica ha generado falta de vivienda, desempleo y un gran número de estadounidenses sin plan médico asistencial, pues las personas que perdieron sus trabajos se quedaron sin fondos para pagar sus seguros médicos. Nacionales. Malentendido. Demora el tratamiento del impuestazo. El aumento de tasas para los productos electrónicos, llamado también impuestazo tecnológico, sufrió un nuevo revés en su duro camino para convertirse en ley. Por una modificación introducida a último momento, el proyecto deberá volver a la Comisión de Presupuesto del Senado e incluso podría tener que ser ratificada en la Cámara de Diputados. Todo comenzó en la Cámara Baja, donde el diputado Gustavo Marconato introdujo una modificación en el proyecto para incluir en el aumento a todos los aparatos de aires acondicionados de hasta 18.000 frigorías, es decir, los de uso industrial. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá la semana que viene, pero la ley puede demorarse aún más si se introducen modificaciones. El proyecto deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados. Provinciales. Buenos Aires. El mega emprendimiento inmobiliario Colony Park continúa con las obras en pleno Delta del Paraná, a pesar que el año pasado el secretario de Inversión Pública y Urbanismo y Gestión Ambiental de Tigre, Antonio Grandoni, labró el acta clausurando el proyecto por no contar con los respectivos estudios de impacto ambiental. Colony Park es un emprendimiento inmobiliario que implica la construcción de una urbanización cerrada de 300 hectáreas que está ubicado en el bajo Delta del Paraná, frente al continente sobre los ríos Luján, Canal Vinculación y el arroyo Pacuén. Allí la empresa pretende construir un barrio privado y lograr su objetivo. En agosto de 2008 desalojó la población del arroyo águilas arrasando sus casas y plantaciones con topadoras y adueñándose de un arroyo entero. El megaproyecto no solo deja sin sus viviendas a familias enteras, sino también destruyendo 300 hectáreas de un medio ambiente altamente frágil, el ecosistema del humedal. Locales. Luego de años de trabajo. Todos los miércoles, integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina se convocan frente al Congreso para solicitar un aporte jubilatorio del 82% móvil y la participación en la administración del PAMI. Luis Cortari, presidente de la Mesa Coordinadora, explicó a Recorte Informativo cuáles son los ejes del reclamo que los convoca hace 14 años. A los fines de lograr el 82% móvil y dar cumplimiento acordadas de la Suprema Corte de Justicia, donde estableció que el haber jubilatorio debe ser el sustituto del salario. Y para que el haber jubilatorio sea sustituto del salario, evidentemente tenemos que volver a lo que teníamos ya en 1958, a través de la ley 14.499, que era el 82% real. O sea, ¿qué significaba el 82% real? Significaba que cada vez que le daban un aumento al que había estado en el mismo lugar suyo, en el mismo puesto, cuando usted trabajaba, le tienen que dar el 82% de lo que gana él. Por su parte, otro jubilado, Federico Pérez, manifestó su indignación por no sentirse escuchado. No, se manda, se habla, nos atienden, pero en el fondo de la cuestión no te atienden nunca. Si nosotros reclamamos algo que a ellos le parece bien, entonces te atienden. Pero cuando le vas a pedir algo que nos corresponde, intervenir en el PAMI, cobrar un poco más como se debe cobrar, entonces ahí ya no te escuchan, ¿viste? Por último, Rodolfo Urrea contó las injusticias que debe sufrir luego de más de 50 años de aporte. Yo tengo aportado 52 años en el transporte, y cuando estaba el señor Mene, que se le puede decir señor, me han jubilado con 257 pesos. Hice un juicio al Estado, le gané 10 años. Hace 6 años que tengo la orden del juez que se le pague y no hay forma que le paguen. Esto es vergüenzoso. Estoy ganando 700 pesos. En el 2007, ese gobierno ordenó que se jubile al transportista 2.500, 2.700. Se están jubilando con 2.000 pesos y yo estoy ganando 700 pesos con 52 años de aporte. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos a ti es no pagar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entrada. Agua Fuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Bueno.

Continuamos en recorte informativo, 46 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos con una comunicación telefónica. Tras la presentación vamos a conversar con la directora del Jardín 948, Alejandra María Mora, porque le han cambiado el nombre al jardín, le han puesto un nombre, un verdadero nombre, que hace homenaje a una docente, y hoy en el Día del Maestro queríamos compartir con ustedes. Le han puesto el nombre de Cristina Cornu, que fue desaparecida en la última dictadura militar, y es hermana de Víctor Heredia, el cantautor. Tras la presentación vamos a conversar con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Directora, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalday lo saluda. Hola, buen día, Rodrigo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿por qué han decidido ponerle al jardín Cristina Cornu en homenaje a esta docente desaparecida en la última dictadura militar? Bueno, en realidad tengo que empezar desde antes de la elección del nombre. Esta acción de elección de un nombre al jardín, no un cambio, sino un nombre, se eligió el nombre, tiene que ver con un proyecto de identidad a una escuelita de cuartel quinto que estaba desaparecida. ¿Desaparecida por qué lo digo? Y porque nació como una casa de cuidados maternales para niños de alta vulnerabilidad, pero pequeños, más chiquitos que nenes de jardín. Entonces toda la infraestructura estaba preparada para adultos. Y bueno, entonces hubo que darle una identidad primero de escuela, es decir, institución pedagógica. Bien. Posteriormente de jardín de infantes, niños de 3 a 6 años, que necesitan un ambiente especial para poder crecer y desarrollar, desarrollarse con autonomía. Entonces, ¿qué pasó? Una de las partes de este proyecto de identificación de la escuela, como ámbito pedagógico, tuvo que ver con esto de poner el nombre. El nombre lo trajeron, o sea, los distintos nombres que fueron 10, se conformó una lista que los papás buscaron con nombres que les parecían que podían representar al jardín con su identidad, y uno de esos nombres que conformó la lista fue el de María Cristina Cornu, que conmovió en el día de la votación, que fue el 17 de agosto del 2007, conmovió a la comunidad el conocer su biografía, no por ser una persona descollante con hechos trascendentalísimos, sino por ser una maestra convencida de que la educación era un instrumento de cambio social y afanada en su vocación, que además fue secuestrada, embarazada de 4 meses, y esto es lo que conmueve a la gente, es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien la tenía que acallar? Y eso sacó, sobre 100 votos, 46 fueron para ella. Buen día, directora, ¿cómo le va? Cintia Medina la saluda. Hola, Cintia. Teniendo en cuenta las realidades que nosotros tenemos aquí en el partido en Moreno, ¿cómo se lleva adelante una actividad pedagógica en Cuartel Quinto, en este caso es donde está ubicado el Jardín 948? ¿Qué es lo que vos observás? Porque también significa una militancia, un trabajo de todos los días, con los alumnos, con la comunidad educativa en general. Sí, es como un trabajo titánico que tenés que tener una fuerza extraordinaria, un apoyo de tu familia también extraordinario y valentía. Y bueno, y acá tengo que hablar de mí, pero bueno, fue una experiencia, un desafío total. Vos tenés que hacer un trabajo en red, tenés que... Escuchar diferentes voces también. ¿Cómo? Escuchar las voces de toda la comunidad en trabajo en red. Obviamente, si no fuera un trabajo democrático, de respeto a las personas, en donde vos no podés tampoco perder por, si vos tenés que marcar un camino, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese camino, dar el lugar para la voz, porque en esa voz que todos, que el que quiere participar tenga lugar, y ahí ahí nace lo democrático. Y entonces la escuela se convierte en un ámbito educativo para todos, porque todos aprendemos, y somos como que tuviéramos una educación cívica en vida, ¿no? Sí. En donde los niños tienen voz, los padres tengan voz, y haya oportunidades de decisión, oportunidades sí, para definir. Esto de la votación era una de ellas. Otra de ellas fue la conformación de una cooperadora, sí, bien organizada, ¿no? Donde se aprenda a debatir y a poder votar sobre decisiones. Obviamente con una dirección que va indicando cuáles son las necesidades, cuáles son, digamos, las prioridades, dónde está el valor de las cosas. Aprendemos, bueno, tantas cosas que se aprenden también en el día a día. Día a día, por supuesto, el día a día. Y a veces te desilusionás, te caes, pero después, si tenés convicción, bueno, volvés. Directora, disculpe que la moleste vos. Nosotros trabajamos con tarjeta, somos una radio comunitaria, sí, y se nos está por acabar. Te pido disculpas. Se nos está por acabar la tarjeta, puede ser, directora. Lo vamos a estar comunicando. Se acabó la tarjeta. Bueno, se acabó la tarjeta. Pero bueno, era muy interesante conversar con María Alejandra Mora y toda una identidad, ¿no?, que tendrá a partir de ahora el Jardín 948, llevando el nombre, portando el nombre de una docente que pensó en un cambio social desde la educación, ¿no?, que es el verdadero rol que se le tiene que dar a esta materia, ¿no?, a este ejemplo de vida. Tomando las palabras, bueno, de Paulo Freire, cuando se habla también de lo ideal, la ideología que uno tiene para la educación, la palabra a través de la transformación, y que la gente participe a través de una decisión, resulta sumamente importante, porque es decir, bueno, nosotros queremos esto por esto y dar a conocer los argumentos. Vamos a tratar de desarrollar más adelante la entrevista con la directora del Jardín 948, Alejandra Mora, porque es muy interesante lo que ella dice y el nivel de participación que se establece en esta comunidad educativa. Muy bien, ¿qué han decidido el nombre? ¿Qué han votado de forma democrática por el nombre de Cristina Cornu? Con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Trataremos de recuperar la comunicación, ¿sí?, con María Alejandra Mora, pero tenemos algunos audios para compartir con ustedes de lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, último día de audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados por el debate de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Se espera, recién estábamos observando algunos matutinos de internet, y dicen que el día martes aparentemente habrá dictamen de comisión de las tres comisiones que hoy están debatiendo el proyecto y que el miércoles habría una sesión especial convocada para debatir la ley en el recinto de la Cámara, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar algunos testimonios. Matías Melillán, es de la Radio Comunitaria San Martín de los Andes y representa a los pueblos originarios. Hubo en la audiencia pública diversas voces opinando al respecto de esta nueva ley. Escuchemos a él para luego entender un poco más lo que significa y las opiniones, dependiendo del lugar que cada uno ocupa también. Sí, no, esta nueva ley lo que tiene interesante es que le da una representación a los pueblos originarios y va a permitir que también puedan tener cada uno su radio, respetando su identidad cultural y en su comunidad, ¿no? Esto es lo importante. Para nosotros es importante que se dé el debate de la modificación de la ley 22.285, más allá de los intereses políticos que hay en torno a la discusión o no de la modificación de la ley. Creemos de que hay que llegar a través de los 5 proyectos que están presentados, tiene que haber algún tipo de consenso, de esa forma poder avanzar en la modificación de una vez por todas, después de 26 años de una ley de la dictadura militar. ¿Ustedes observaron algunos puntos que se pueden modificar de esta ley, que se pueden mejorar? Nosotros hicimos observaciones a los artículos 80, inciso E, 142 y al 56, que fundamentalmente tienen que ver con la redacción y conceptos de que maneja la sociedad no indígena con respecto a términos como pueblos y comunidades. Ahí hay algunas observaciones que hay que revisar de la redacción, ya que deja en menor grado de representatividad el concepto de pueblo al asimilarlo con lo de comunidad. Es una confusión hasta diría lingüística o de conceptos nada más que hay, pero que hay que modificarlo. Tenemos un testimonio más para compartir. La idea era darle voz a aquellos representantes de distintas provincias. Escuchábamos a Matías Melillán de Río Negro, de la ciudad de San Martín de los Andes, donde está su radio comunitaria. Se llama FM Pocahuyo la radio. Y ahora vamos a escuchar a Félix Acosta, que es de la Asociación de Radiodifusores Argentinos de la provincia de Jujuy. También fijó su postura de la ley, planteando que es necesario que salga, que se cambie la vieja ley de la dictadura militar, pero que lo que esperan es que se cumpla lo que dice en la ley luego de que se apruebe, si es que se aprueba finalmente en Cámara de Diputados. Ojalá que cumpla lo que se dice, ¿no? Nosotros estuvimos apoyando en foros, en congresos, que venimos hace ya 6 años por lo menos apoyando. Y me tengo fe con esta gente, con este gobierno, que se apruebe. Y vamos a insistir para que nos tengan en cuenta con ese porcentaje. Espero que no sea tantos requisitos, porque yo tengo medio inscripto en el Confer hace 6 años y todavía no tienen la licencia. Claro. Y por ahí veo que a algunos le están dando la licencia. ¿Y hay alguna manera de que se garanticen licencias para estas radios que integran, por ejemplo, la asociación que pertenece a usted? Y yo creo que la manera, como dijiste vos al principio, la manera es de estar siempre acá en Buenos Aires. ¿Hay una garantía de pluralidad a partir de esta ley? ¿Se garantiza eso para todas las radios? Digo, ¿no cree? Quizás un poco el miedo de muchas radios es, si no estás con el gobierno no te van a dar una licencia. Eso es lo que hay que debatir, ¿no? Profundamente. Eso es lo que veo que no es que hoy, si no sos compañero, vamos a decir la palabra, si no sos compañero, no sos peronista, creo que no vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, ¿no? A ver si pasa eso. Espero que no sea así. Pero nosotros vamos a seguir estar digo, cerca. Porque esto hablaría de una verdadera democracia, ¿no? Claro. Todas las radios, aquellas que son críticas no opositoras, sino críticas de la gestión o críticas de algunos puntos, de otros a favor, pero que se entreguen las licencias o que se garantice el acceso a la comunicación. Claro, se entrega la licencia y se le asegure todo. Claro. En especial aquellos pueblos perdidos como también la de la comunidad aborigen, que también estuvieron acá en el norte, y que nosotros también somos pequeños, como te dije anteriormente. Y bueno, nos queda acá de que, te vuelvo a reiterar, de estar firme acá siempre. Si se aprueba, bueno, habrá que seguir insistiendo en el Ejecutivo, en la dirección del CONFER. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia. Aclaraciones. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, aseguró ayer que su país no está detrás de una carrera armamentista. Fue durante un encuentro en Asunción, en respuesta a las explicaciones solicitadas por el gobierno paraguayo sobre una compra de equipamiento militar a Rusia. El canciller agregó que la misma constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece por principio que es pacifista y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras. Choquehuanca y el ministro boliviano de Defensa, Walker San Miguel, se reunieron en Asunción con sus pares paraguayos, Héctor Lacognata y Luis Vareiro. Denuncian que el intendente pretende cerrar la dirección de la mujer y la tercera edad. Nacionales. Articulador de obstáculos. El titular del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, aseguró que Cobo se ha convertido en el principal articulador de obstáculos para todas las leyes que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, y expresó su preocupación por la falta de ética grave en la que incurre en el desempeño de su rol. El diputado declaró: el vicepresidente es el representante del Poder Ejecutivo ante el Senado de la Nación, pero Cobos hace tiempo que ha dejado de cumplir esa función. Por el contrario, hace una utilización mezquina de ese cargo. Finalmente, opinó Rossi, hay una contradicción muy grave y una falta de ética grave también, que no corresponde a alguien que quiere tener futuro político en la Argentina. La verdad es que nunca se ha visto esto en la política argentina. Provinciales. Santa Cruz. Protesta por la mujer. Debido a la intención que tendría el intendente de Río Turbio, Claudio Martín Adolfo, de prescindir del área de la mujer dentro de la municipalidad, 100 empleadas permanecieron en protesta tomando las instalaciones de esa dirección, en tanto que los concejales emitieron un comunicado al respecto. Desde el 1 de septiembre, 7 empleadas de la Dirección de la Mujer y la Tercera Edad de la Municipalidad de Río Turbio, encabezadas por Rebeca Natividad Ávila, mantienen un conflicto con el Ejecutivo a cargo de Adolfo, ya que se oponen al cierre del área, medida adoptada por el intendente en medio de una reestructuración municipal. Ávila señaló: lamentablemente la jefa del Departamento de la Mujer no ha tomado dimensión del atropello que están cometiendo, porque permite y avala este maltrato. Somos 7 mujeres que estamos defendiendo nuestro derecho a continuar trabajando en el área que nos hemos capacitado. Locales. Más voces. La nueva ley de servicios de comunicación audiovisual prevé incorporar en la distribución del espacio radioeléctrico las radios y emisoras del interior del país. Como representante de los pueblos originarios de Río Negro, Matías Melillán resaltó algunos cambios que se le deben introducir a la redacción de la ley. Ojalá que cumpla lo que se dice, ¿no? Nosotros estuvimos apoyando en foros, en congresos, que venimos hace ya 6 años por lo menos apoyando. Y me tengo fe con esta gente, con este gobierno, que se apruebe. Y bueno, vamos a insistir para que nos tengan en cuenta con ese porcentaje. Espero que no sea tanto requisito, porque yo tengo medio inscripto en el Confer hace 6 años y todavía no tienen la licencia. Y por ahí veo que a algunos le están dando la licencia. Hoy, si no sos compañero, vamos a decir la palabra, si no sos compañero, no sos peronista, creo que no vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, ¿no? A ver si pasa eso. Espero que no sea así, pero nosotros vamos a seguir. Por su parte, Félix Acosta, representante de Jujuy, auguró porque se cumplan los artículos establecidos en la ley. Nosotros hicimos observaciones a los artículos 80, inciso E, 142 y al 56, que fundamentalmente tienen que ver con la redacción y conceptos de que maneja la sociedad no indígena con respecto a términos como pueblos y comunidades. Ahí hay algunas observaciones que hay que revisar de la redacción, ya que

Pato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? La Ciudad Universitaria de Nueva. Minutos han pasado de las 11 de la mañana. Quédese allí porque ya vamos a sortear el libro. Victoria está acomodando los nombres de todos los que ya se anotaron al 15 61 54 03 59. Ha llegado otro mensaje, se han comunicado al 466 6559. Victoria, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodri, buen día, Cintia. Sí, llamó Hilda, de que vive en las calles de Del Cañón y Mozart, para comentarnos que en esa zona cuando llueve se inunda mucho porque hicieron mal la bajada, que ya el municipio... Ya la vino, obra se hizo mal. La obra se hizo mal. Dice que ya el municipio vino 3 veces ahí y que no hubo ninguna solución. Y que, bueno, quería que pasemos el aviso al aire próximamente, seguramente. Bueno, Dirección de Servicios y Obras Públicas. Sabemos que en la dirección de prensa nos escuchan, así que le pueden transmitir este mensaje a la Dirección de Servicios y Obras Públicas del Cañón y Mozart. Vayan hasta allí y fíjense que se puede solucionar, porque ya se inunda bastante seguido esa cuadra. Imagino que varias cuadras alrededor. Sí, también llega a media cuadra y todavía hoy tenía inundaciones. De las lluvias de estos últimos días. Sí. Muy bien. Bueno, Vicky, ya que estás aquí, también nosotros escuchábamos en el panorama la palabra del padre Gabriel Barba, porque el domingo se hará la colecta Más por Menos. Exactamente. Sí, esta colecta es parecida, como vos dijiste, a la colecta de Caritas, nada más que se organiza por separado. Esta la organiza el Episcopado Argentino. Y bueno, y tiene como objetivo apoyar a proyectos pastorales y de, o sea, es proyectos sociales, o sea, educativos. Educativo puede ser construcción de salones, puede ser, acá veíamos... Sí, incluso para microemprendimientos también pueden, para las familias que puedan realizar microemprendimientos. Exactamente, con lo subvencionado de la colecta 2008, por ejemplo, se pudo poner en funcionamiento la radio FM Santa María de San Salvador de Jujuy, se pudieron comprar maquinarias para la escuela laboral Padre Mario Leonfanti, se construyeron salones, o sea, son más proyectos sociales. Y bueno, ¿te parece si escuchamos a Gabriel Barba? Escuchemos a Gabriel Barba, que es integrante de la diócesis. Sí, Merlo vicario Moreno. General. Vicario general de la diócesis. El domingo 13 de septiembre se hace la colecta Más por Menos. Es una colecta que se hace una vez al año. La iglesia en Argentina tiene dos colectas. Una en el mes de junio, que es la colecta anual de Cáritas. Y en el mes de septiembre el episcopado organiza la colecta Más por Menos. La idea de esta colecta es apoyar a proyectos pastorales, proyectos promocionales, proyectos asistenciales que se van haciendo en las parroquias de toda la Argentina. Así que el domingo 13 de septiembre, en todas las parroquias de Argentina, en todas las capillas, se va a hacer esta colecta Más por Menos, y lo que se junte es para apoyar sobre todo los lugares más necesitados. Nuestra diócesis, al estar ubicada en el conurbano, en la zona de Moreno y de Merlo, es considerada una de las diócesis que también están en situaciones de más riesgo, de más necesidad. Así que nosotros todos los años recibimos parte de esta colecta y se van dentro de los proyectos que se puedan llegar a apoyar, dentro de lo que nos alcance el dinero. Hay parroquias que presentan cuestiones, bueno, como te decía antes, o pastorales o de promoción social. Tiene como dos variantes. Algunas que son explícitamente religiosas, por ponerte un ejemplo, cursos de capacitación o alguna actividad, o a lo mejor una iglesia tiene que arreglar sus techos, su ventana, la iluminación, la electricidad, se puede usar ese fondo para cuestiones que tienen que ver con la pastoral. Pero otra mitad de la colecta tiene que ser exclusivamente para proyectos de ayuda social, de promoción social. Y también con nuestra diócesis vamos apoyando diversos emprendimientos con los fondos de esta colecta. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Algunos datos importantes como para compartir con ustedes de una publicación que hizo la colecta nacional Más por Menos acerca de la colecta del 2008, y se divide por orden de prioridades: primera prioridad, segunda, tercera y cuarta. Entre la primera prioridad se encuentra Anatuya, Presidencia, Roque Espeña, Chaco, Humahuaca, Formosa y Orán. A donde fueron destinados. Son los lugares, sí, donde fueron parte de los fondos. 195,000 pesos para cada uno de estos diócesis. En cuarto lugar, pero en primer puesto, porque del cuarto lugar vendría a ser 5 diócesis, se encuentra Merlo Moreno, Gregorio de la Ferrere, Reconquista, Posadas y Cruz del Eje. Cuando el padre Barba hablaba de las prioridades, Moreno se encuentra entre la cuarta prioridad. Y recibió sí. 175,000 pesos. ¿Correcto, Victoria? 175,000 pesos para la diócesis Merlo Moreno, que esto lo distribuyen en proyectos o incluso entre las parroquias también. Sí, exactamente. Las diferentes parroquias van, en función de las prioridades se van dando diferentes fondos y la diócesis va aprobando diferentes proyectos. Muy bien. El total de dinero que se recaudó en el 2008 fue 6,609,000 pesos, que bueno, fueron distribuidos en todo el país, teniendo en cuenta las orden de prioridades, y después, bueno, las más necesitadas, ayuda por emergencia y catástrofes y ayudas especiales. Y en Moreno se recaudó el año pasado cerca de 30,000 pesos. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces para esta colecta que está, comenzará el día domingo. Sí, exactamente. O sea, el mismo domingo en todo, bueno, los, o sea, a través de los colegios religiosos, o si no cualquier domingo, este domingo, perdón, se acercan a la parroquia, o sea, el que es en lo posible, el que quiere participar a misa, participa en misa, sino acerca un sobre y todo lo que se recauda ese día en las capillas es destinado para esta colecta más por menos. Muy bien, alguno del, vamos a otro dato más de cómo fue incrementando, casi 2,5 millones se recaudó en el 2001, en el 2004 3,5 millones aproximadamente y hoy llega a 6,700,000 pesos, más o menos la evolución que tuvo esta colecta a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces entendemos que es prioridad entonces para el domingo esta colecta y bueno, seguramente la solidaridad a veces también pasa por lo económico y se puede ayudar por ahí también. Mucha información para el día de hoy, tenemos que disculparnos también por la hora, ya vamos a terminar, llega Pam para Bam. 11:30 en punto. Estoy buscando mensajes, nos preguntaban y nos decía un oyente, bueno, ayer hubo una movilización, si sabemos qué es lo que ocurrió. Sí, fue la movilización de la Constituyente Social, que fue cobertura de nuestra compañera Victoria Espinosa ayer en el móvil. Movilización que se dirigió a varios puntos importantes como el Consejo Deliberante, el Transporte de la Perlita, allí el galpón que tiene ubicado sobre la ruta 7, la ruta 5, ex 7. Luego se dirigieron a la Municipalidad y al Juzgado de Paz también. Estos fueron los puntos donde se concentraron y luego finalizaron en la Municipalidad de Moreno donde hubo un acto de unidad, unitario, donde cada organización ofreció un discurso. Y allí cerró esta importante movilización. Hubo distintas organizaciones, hubo representantes de ATE, bueno, CTA, Proyecto 29 Sur. 29 de mayo también. La CTA de Aníbal Verón, sí. El FUBA de IO. Lo que se planteaba aquí era una mayor distribución de la riqueza y problemas puntuales que tiene Moreno, por eso se recorrió la Perlita, entendiendo los conflictos que hubo en este último tiempo con los estudiantes y el boleto estudiantil. Sí, hoy a las 4, después de bueno, reiterados pedidos, hoy a las 4 se van a reunir la Constituyente Social con autoridades de las Perlitas con el objetivo de acordar un boleto social que sea más económico y que tienda, digamos, para beneficiar a todos. Sí, en principio el boleto social también se está solicitando para aquellos jubilados y pensionados que puedan tener un boleto que ronde los 65 centavos aproximadamente. Bien, sí, exactamente. Estas reuniones se venían pidiendo hace mucho tiempo, recién ayer, que se presentó toda la manifestación, bueno, consiguieron, bueno, que acordar para hoy a las 4. Bueno, y en la municipalidad no los pudo atender nadie porque las máximas autoridades estaban en el Jardín 948, donde se está poniendo el nombre de Cristina Cornu a esta institución pública. Muy bien, eso era lo que pasó ayer en el Moreno, por eso estaba convulsionado. A partir de las 12:30 aproximadamente se desconcentró la movilización, aproximadamente 12:30, una también, y bueno, se siguió haciendo el reclamo este que es que los servicios sean para la gente, que se entienda, y la distribución de la riqueza. Quedó para el dentro de 15 días, nuevamente se van a reunir las organizaciones del lado constituyente para ver cómo han avanzado en los petitorios que fueron dejando en cada, en por ejemplo, en el Juzgado de Paz, en la Municipalidad, en el Consejo Deliberante, en el Hospital. Se van a volver a reunir en 15 días para ver qué avance hubo en cada uno de estos ejes planteados en la marcha. Levantamos un poco la cortina, así, así mientras Vicky está preparando los nombres para el sorteo y ya nos vamos despidiendo. Nos estábamos olvidando, Cintia, porque hoy no pudo venir Noel de Carlucho, nuestra amiga, para su columna de cine, pero sí nos mandó por mail cuáles son las películas que se estrenaban en el día de ayer. Muy bien, está Las Viudas de los Jueves, en un country, como para saber un poco de qué se trata, tres cadáveres aparecen en una pileta, asustados los vecinos deciden considerarlo accidente, basada en la novela de Claudio Piñeiro. El director es Marcelo Piñeiro, es argentina, trabaja Sbaraglia, Pablo Charri, bueno... Dicen que está muy buena la película. Sí, la crítica la recomienda que se acerquen a verla y que la disfruten. Habría que verla para después también comentar. También. Tenemos La Piedra Mágica, una película familiar dirigida por Robert Rodríguez, que es el director del Mariachi, Planet Terror, del Crepúsculo al Amanecer y Mini Espías. Un niño de 11 años es víctima de los abusos de violencia de sus compañeros. Un día de tormenta en su barrio, una piedra mágica cae del cielo, cuya característica es cumplir deseos. Todos le sacan provecho, pero paulatinamente los habitantes se van convirtiendo en aliens y monstruos. Habría que verla. Otra, Traidor, se denomina, es un agente del FBI, investiga una conspiración internacional y el principal sospechoso es un oficial de operaciones especiales, por lo que la gente no cesará de perseguirlo por todo el mundo. Muy, muy yankee, ¿no? Y es más de lo mismo, ¿no? Claro. Es la típica de acción norteamericana, ¿no? Hay que perseguirlo, buscar el traidor. Esta es totalmente anti-yankee, diría yo. Y esta sí quiero ir a ver. Y la voy a ir a ver. Es el nuevo documental de Pino Solanas. Tierra Sublevada, Oro Impuro se llama. Es un documental. Cuando lo buscábamos a Pino Solanas para hacer la nota, una nota al respecto de la selección y también de los proyectos que él tiene al respecto, nos decía, está terminando la película. En estos momentos no los puede tener. Bueno, ya terminó. A ver si ahora lo podemos encontrar a Pino. Se divide en dos este documental. Tierra Sublevada se divide en Oro Impuro y Oro Negro. Dos partes independientes. Retrata la explotación, el saqueo de los recursos minerales y la contaminación también. En los 90 se cedió el petróleo y la minería a las corporaciones, cuyos métodos nefastos contaminaron el medio ambiente y sigue el saqueo hasta el día de hoy. Bueno, importante para tomar conciencia, sí. Al igual que otros documentales que hizo Pino Solanas, el de los ferrocarriles también, los nadie. Memoria del saqueo. Memorias del saqueo. Bueno, recomendable, habría que verlo y luego comentarlo. Disculpe. Educando a Víctor Vargas, Víctor vive feliz en un suburbio de Nueva York, estadounidense, un drama, un romance es, con su familia, ante unos rumores amorosos que ponen en riesgo su reputación, él se empeñará en ganarse a la chica más hermosa del barrio, lo consigue, pero los resultados son sospechosos. Hay un festival de cine alemán, hay un festival del cine alemán, es su novena edición, del 10 de septiembre al 16 de septiembre en el Village de Recoleta, hay 11 nuevos films. Vamos rápido, ahí se acerca Victoria Espinosa. Escuchamos la bolsa con el sorteo, 23, ya son y 30. Se viene pan para van, El libro. El libro, Memorias del Apagón, con el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel. La represión en la provincia de Jujuy durante la última dictadura militar, e incluso antes, previo al golpe del 76. Arranca en el 74 la historia que... relata este interesantísimo libro, leí un poco del libro y es muy interesante. Bueno, es un oyente, a ver, termina en 1266 el teléfono, que se comunique con nosotros por favor porque no tenemos la firma y que nos diga quién es y que venga a retirar su libro. O si no, que bueno, lo llamaremos luego al celular. Puede retirar el libro a partir del lunes, ¿sí? Terminamos recorte informativo rápidamente, son pasada de media, llega Pan para Van en operación y puesto en el aire estuvo Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa y el equipo informativo, Rodrigo. Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, quien les habla, Rodrigo Pagalday, nos vamos con el texto de Neida. ¿Tenemos el texto de Neida? 1979, otro también de Eduardo Galeano. Con esto nos despedimos, hasta el lunes, que tengas buen fin de semana. 1979. En toda Nicaragua corcovea la tierra, más que en todos los terremotos juntos. Los aviones sobrevuelan la selva inmensa arrojando napalm y bombardean las ciudades erizadas de barricadas y trincheras.